tampoco hacia arriba, tu sonrisa dice lo que estás pensando. No hay que usar palabras para saber todo lo que te estás imaginando. Trata de decir, empieza a saborear lo que tengo. Yo sé que tú quieres probar, ven, convénceme, te doy exclusividad, porque lo que tengo no lo voy a regalar. Te estoy descifrando, ya te veo, no estás vacilando, sí te creo que no estás jugando. Vamos lejos, vamos calentando, empieza a azotar, empieza a bailotear, empieza a hacer lo que sabes que me va a gustar. Vamos de aquí para allá, al ritmo de tra, estremeceme, papi, yo, yo, yo, yo te quiero ya, ya, ya, ya. Báilame, báilame, baila, báilame, báilame, porque tra, tra, tra, tra. Ven y sometéame, perréame, que te voy a soltar. Yo te quiero ya. Que te voy a soltar.